Tal vez sea cierto y un poco de esto ya lo hablamos. Quizá tengas razón en compararme. Quizá reaccione que debo cambiar para ser yo, sin imitar a nada ni nadie. Quizá siempre estuve equivocado creyendo ser distinto, único, incomparable. Ya veo que no. Igualmente tampoco está bueno que estés comparándome con todo aquel que se te cruza por el oído. No está bueno. Y si yo te lo hiciera a vos, si te refregara que te pareces a quien menos te querés parecer... Ah, ahora no me decís nada. Escúchame, es mi tercer bloque. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linter. La linter. La linter mágica. Estando con mi maestro, le pregunté de dónde surgían las figuras que representaban los números. Él me dijo que estos surgen de nosotros mismos. El punto que representa la unidad es la punta de nuestros dedos. Pero si juntamos los cinco, la mano en forma horizontal, se forma una línea, igual a la que forma el párpado de un ojo cerrado. Ahora bien, aquí estriba la importancia de esto. Cada 5 segundos parpadeamos. Cada 5 segundos parpadeamos. Es decir, que este es el tiempo que toma la mente para reconfigurar el mundo. Cada 5 segundos parpadeamos. Si uno deja de parpadear un tiempo, viendo sin ver, es decir, no mirando nada fijo, la realidad empieza a desmoronarse. Claro que para esto hay que tener poder y fuerza, pues da mucho temor deshacer la realidad. Así que para no perder este contacto con lo real, parpadeamos. La realidad está de los ojos para adentro y la ilusión de los ojos para afuera. Fragmento D. Textos mayas. La mulánima, también llamada alma mula, es una mujer condenada por pecados que se convirtió en una especie de animal. Galopa por los campos haciendo un ruido metálico estrendoso como si arrastrara cadenas y echa fuego por la boca, la nariz y los ojos. Cuentan que mata a la gente a patadas o a dentelladas. Y dicen que se la ve solo de noche, su apariencia es, como dije antes, es una mula pero envuelta en llamas. En Tafí del Valle se encontró la ruta de Birmania, el camino que lleva al ojo del agua y pasa por detrás de la loma del Pelao, una piedra que tiene una pisada de este animal. Se comenta que solo un hombre con mucha fe o muy valiente puede escapar a su infalible ataque, y que para repelerla o defenderse o protegerse de este ser, uno tiene que repetir 3 veces Jesús, María y José. Algunas veces dicen que el alma mula es el mismo diablo. La mulánima es una mujer condenada que se transforma de noche con la primera campanada de las 12. Es una mulita chica que anda galopando y arrastrando cadenas, como dije antes, mientras... rebuznea estridente y desesperado. La mulánima es a veces también un relincho y otras es un llanto de mujer que siempre se detiene, ya luego de 2 horas alrededor, cuando ven que se aleja y pasa por la puerta de una iglesia. Allá por los años 20 iba un grupo de trabajadores de campo, unos gauchos, llevando un arreo en la cercanía de los nevados de Acay. Y uno de estos trabajadores se separó del grueso de la tropa para buscar un ternero perdido. Cuentan que, bueno, él se había separado, vieron que se iba, Y algo de lo que pudo contar él es que dice que mientras estaba buscando a este ternero que se había separado del grupo, vio un algo que brillaba en el medio del monte y que se acercaba a él. Efectivamente era la mulánima que empezó a escupir fuego, dice él, y a rechinar fuerte sus cerraduras y sus dientes. Lo único que dicen que este trabajador, cuando lo vieron, estaba pálido, todo despeinado, como si hubiese sido golpeado y atacado, y que nunca fue el mismo después de ver el mulánima en el medio del monte. Y dicen que, bueno, en la ruta de Birmania, igual que como mencionaba antes, que es donde está la huella de este ser, en la senda de Akai, donde fue este incidente, dicen que también hay una huella marcada de la mulánima. ¿De qué tamaño es la linterna mágica? Es inmensa, tan inmensa que no la puedo medir. ¿Es como el Arca de Noé? ¿Como el Arca de Noé? Nunca vi el Arca de Noé, pero me parece que es más grande que el monte donde se quedó el Arca de Noé. ¿Dónde se quedó el Arca de Noé? No sé, creo que algo tiene que ver con la linterna mágica. ¿Alumbraban? Seguro que sí, porque de noche, ¿cómo viajaba ese barco? La linterna mágica. Ya sé quién soy. Sé como quién soy. ¿A quién me parezco? Ya sé la respuesta. Soy yo, solo yo. Soy como yo, solo yo. Me parezco a mí, solo yo. Dentro de la búsqueda en ser diferentes, diferenciados, diferenciables, estamos nosotros. Que queremos reconocernos al no escucharnos copia. Es un intento de varios intentos. Últimos intentos del año. Que se acaba al no encontrar su identidad. Que se acaba habiéndola encontrado. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.